Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Ok, muchísimas gracias. Aquí estamos, como siempre, animando la fiesta musical Bomba Ecuador. Porque mañana, domingo 4 de octubre, el pueblo afroecuatoriano inicia con pie derecho el mes dedicado a la afroecuatorianidad. Por supuesto, con varias actividades culturales, como el ritual Ángel de Luz y el lenguaje de cada uno de sus instrumentos, que pregonarán alguno de sus sentimientos encontrados. Para llamar la atención y decirle al pueblo ecuatoriano que el corazón de sus instrumentos y de su pueblo están abiertos para todas y todos. Y con la reflexión Sueños Rotos, del poeta de la bomba del Chota, Rubén Congo, les decimos a todas y cada uno de ustedes bienvenidos. Esto es Bomba Ecuador. La ritmia de los tambores africanos, desde su patrón cultural, continúan regando su amor y purificando el aire en el mundo para sensibilizarnos. Ayue kolonguma lelushipange olokupanga kwashiyeza malembe malembe malembe malembe. Era un día de fiesta en África cuando sus tambores pregonaban rituales sagrados de creencias espirituales que al mismo tiempo conversaban con el sol, que detrás de una montaña él se asomaba, dispuesto a pintar el ritmo expresivo de estos tambores con el color de la libertad. Y su lenguaje sonoro, que armonizó el ambiente, se quedó para siempre, tejiendo sus sueños en el tiempo y en los cuerpos de hombres y mujeres, despertó sensaciones de varios bailes, unos religiosos y otros prohibidos, que hablaban por sí solos. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Y la ambición sin límites de ciertos hombres sin alma sembró discordia entre la misma gente y rompieron sus sueños. Pero el corazón del intérprete y de su instrumento jamás se rindieron, paralizaron sus latidos por un momento y los hombres violentos partieron, pensando que ellos ya estaban muertos y nadie, absolutamente nadie, descubrió el tesoro que guardaban dentro. Después fueron perseguidos por varios hombres de origen y condiciones sociales diferentes. Estos terminaron destrozando la vida armónica de su libertad. Pero cuando el hombre utiliza su capacidad para explotar y privar de la libertad a otro ser humano, no existe ciencia ni ley en el mundo capacitada para erradicar estos problemas. El poeta del pueblo. Y cuando lo cunó, vamos a tomar un poco. Ay, vamos a tocar esta guasa, vamos a tocar todo. Maleme, maleme, de vagarime, maleme, maleme, de vagarime. Si quieres que la naturaleza siga brindando conciertos, no rompa sus cuerdas. Respétala, cuídala y dale más amor. Palma Africana. Y de inmediato escuchemos en esta fiesta musical al grupo Raíces Negras, que viene para interpretarnos el tema musical, Los Negros y la Bomba. Tierra. que ven, y a continuación queremos compartir la expresión del asambleísta Agustín Delgado. ¿Cuál es el mensaje que el pueblo afro quiere transmitir a través de este encuentro? El día del afro-coreano, como se quiera llamarlo. Lógicamente aprovechamos para reunir más que todo a los jóvenes, indicarles y manifestarles que la política pública, lógicamente, está dirigida ya hacia los pueblos y nacionalidades. Y por lo tanto, tenemos derechos, pero esos derechos hay que hacerlos cumplir, porque muchas veces no se las cumplen. Entonces, eso queremos manifestarle nosotros a los jóvenes, que ellos, lógicamente, se vayan involucrando en lo que son las políticas públicas, donde ahora con la Constitución, lógicamente, nos amparan los derechos. Y queremos, lógicamente, que eso manifestara a todo el pueblo ecuatoriano de que tenemos que hacer valer esos derechos, tenemos que obligar que cumplan con esos derechos, porque realmente creo que todos ahora tenemos las mismas posibilidades. Hay el Consejo de Igualdad, donde nos amparan de muchas cosas, de ya no como antes, que lógicamente había la esta discriminación en cada momento, en cada instante. Ahora ya estamos protegidos con una ley. Entonces, eso queremos manifestar a todos los ecuatorianos del país y del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente yo creo que tenemos que empezar con un punto básico, que es la educación. Realmente creo que, como digo, ahora con los consejos de igualdad, con esta ley, se puede exigir de que haya el mismo nivel de educación tanto en la ciudad como en los lugares periféricos. Y eso es lo único que nos va a llevar a la igualdad. Si no tenemos educación, no podemos, no habrá igualdad por ningún lado. Entonces, lo que queremos es exigir que con esta ley que se hagan las escuelas, tanto las escuelas del Milenio, si ves toda la lo que se está haciendo en el gobierno, los proyectos de gobierno, queremos que lleguen a nuestros lugares, al Valle de Sota, a Esmeralda, a todos esos lugares donde siempre ha habido esa marginalidad, ¿no? Y lógicamente, como le digo, exigir por lo primero la educación. El racismo y la discriminación todavía existen en nuestro país. Existe el racismo. Creo que ahora, no hace mucho, lógicamente yo fui víctima de racismo, ¿no? Pero lógicamente de una persona que realmente no ha hecho ni un tercio de lo que yo he dado para este país, ¿no? Creo que si fuera yo otra persona, a lo mejor me habría destruido con todo lo que hicieron, pero estoy seguro que todas esas cosas hay que aguantar, porque nosotros sabemos lo que han pasado algunos de los líderes afros, como Mandela, como Martin Luther King. Tuvieron que aguantar muchas cosas, pasar muchas cosas, y entonces, lógicamente, con esas cosas a mí no me van a tumbar ni me van a asustar a que yo baje los brazos. Al contrario, yo creo que tengo que seguir luchando por eso, por mi pueblo, porque haya la igualdad en todo lugar, en todo momento. Y lógicamente decirles de que realmente tenemos que seguir luchando. Yo no voy a dejar de luchar por eso. Para que se cumplan las leyes, necesitamos tener una balanza con equilibrio. Bueno, creo que hemos logrado elaborar la ley de igualdad, los consejos de igualdad. Entonces, lo que queremos con eso ahora es que se manifieste en la obra. Entonces, lógicamente, si está la ley, con la ley, si no se le da realmente lo que no se le da la exigencia para la ley, para que se cumpla la ley en todos los lugares, más que todo donde se presentan a los ecuatorianos, lógicamente no pasa nada. Entonces, por eso nos reunimos aquí, para comunicar a los jóvenes que nos ampara la ley, que tenemos derechos, que podemos exigir. el pueblo afro necesita la ayuda del gobierno. El gobierno es lógicamente crear las leyes. Después que se crean las leyes, somos nosotros mismos los encargados de exigir para que eso se cumpla. Entonces, el gobierno lógicamente ha hecho un gran trabajo, ha hecho una labor muy importante. ¿En qué? En el tema de la igualdad. Creo que haya oportunidad para todos, que haya nivel de estudio en igualdad para todos, y ya no como antes, que lógicamente había que pagar. Ahora ustedes saben que la educación, ¿ya?, a través del gobierno es mucho mejor que la educación que las privadas, las escuelas privadas. Ahora, lógicamente, y eso tenemos que aprovechar. Y ese es el trabajo que hace el gobierno. Pero de ahí los que tenemos que exigir somos nosotros mismos, los que tenemos que preocuparnos de que lleguen estos beneficios a nuestros sectores, somos nosotros mismos, entendemos nosotros mismos. El Estado y la Asamblea crean las leyes, pero el pueblo tiene derecho a exigir que se cumplan. Escuchemos a Juan Borja y al grupo Mailé, interpretando el tema musical Nuestros Derechos. Estamos presentando Bomba Ecuador. Es muy justo compartir los mismos derechos. Recuerden que estamos compartiendo las palabras de nuestro asambleísta Agustín Delgado. Continuamos. Todo lo que se aprende dentro de los establecimientos educativos se puede destruir si dentro de las personas no existe rostro humano. Si no hay preparación, si no hay la educación, no va a haber igualdad. Entonces desde ahí empieza la igualdad. Entonces manifestarles eso a todos los ecuatorianos. Los afroecuatorianos tenemos un patrón. Tenemos en Esmeralda la marimba y en el Sota el patrón de la bomba. ¿Qué es lo que necesita la marimba y la bomba para ser más reconocida y para que los medios de comunicación le den el mismo espacio que a los otros géneros musicales? Bueno, primero tenemos que trabajar en la parte técnica. Después de la parte técnica tenemos que trabajar en espacios donde ellos se puedan tener la oportunidad de grabar, pero estos espacios son espacios propios, como estudios de grabación. Lógicamente, en el caso de los grupos de bomba que tenemos en el Valle del Chota, queremos grabar un disco, nos cuesta $3,000, ¿ya? Imagínese, $3,000 para grabar un disco. Entonces, lógicamente, al no haber dónde poder hacer estas grabaciones, ¿qué es lo que pasa con los chicos? Se van desintegrando, se van decepcionando, ya van buscando otras cosas y van dejando que esa música autóctona se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad, porque sales a grabar un disco, te cobra $3,000, $3,500, ¿eso de dónde sacan? Entonces deberíamos tener en estos lugares espacios donde seamos dueños nosotros y podamos ir y grabar mucho más barato. Bueno, estas han sido las palabras para Bomba Ecuador de nuestro asambleísta Agustín Delgado. Gracias y muy buenos días. Gracias a usted. Y el grupo Chun es el encargado de cerrar este primer bloque de nuestra programación con el tema musical ¡Ay, caramba! Estamos presentando Bomba Ecuador. Ahora

presentado por Rubén Coco. Ahora me encuentro triste, triste y abandonado. Ahora me encuentro triste, solo y abandonado. Sabes que sin tu cariño, sin ti no puedo vivir. Sabes que sin tu cariño, sin ti no puedo vivir. Quiere contratar los servicios musicales de el ícono viviente Nery Padilla y su grupo Fusión, puede hacerlo al 099-035-5886. O también puede hacerlo al 098-56-41-655. Escuchemos el siguiente tema de Nery Padilla. Noche hermosa.